estar lejos tuyo. Pensé en no verte nunca más. Pensé en borrar tu recuerdo de mi mente. Pensé en dejar de respirar. Pareció verte entre la gente. Oí tu voz entre las demás. Miré al cielo y vi tu cara. Decía que no siento nada cuando te veo llegar. Los autos pasan, las luces vienen y van. Recuerdo que pasamos por aquí un día gris como hoy. Recuerdo que pasamos por aquí. Pensé en estar lejos tuyo. Recuerdo que pasamos por...